Dave, Macy's cerró varias oficinas suyas y mi oficina era una de los damnificados. Decidió tomar un tiempo y empezar a buscar un oficio durante el mes pasado.